Hoy se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de los dirigentes políticos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros William Allen Whittelow y Rosario Barredo. A continuación, emitiremos un mensaje de la 36 del 20 de mayo de 2006, hace hoy 14 años. Recordemos que un año antes, en el 2005, el presidente Tabaré Vázquez había afirmado sobre la marcha del silencio que ojalá fuera la última porque confiaban que en el correr de ese año, el 2005, se aclarara qué fue lo que sucedió con los detenidos desaparecidos y que todos reconocieran sus errores. Manifestaba además su voluntad de dar vuelta a la página una vez que se supiera la verdad, aplicando la ley que en 1986 eliminó cualquier posibilidad de condena contra militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos. Al año siguiente presentó el proyecto de ley que igualaba a terroristas de Estado con las víctimas. El día del nunca más. Volvemos a escuchar este mensaje de la 36 del 20 de mayo del año 2006, porque en algún momento se romperá el silencio para hacer justicia de una buena vez. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, cosa de varón y dientes, cosa de varón. Mensaje de la 36. Selmar Michelini, la gran deuda de una izquierda amnésica. Que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón. El 20 de mayo de 1976... los militares del Plan Cóndor asesinaron en Buenos Aires a Selmar Michelini y a Gutiérrez Ruiz, junto a dos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, William Whittelow y Rosario Barredo. Dice el escritor y destacado dirigente del Frente Amplio, hoy ya fallecido, Mario Jaunarena, en las páginas de su libro Uruguay vencerá, que en los últimos 4 o 5 años de la vida de Michelini dejó no menos de 10,000 páginas con sus artículos, intervenciones de todo tipo y correspondencia sobre lo que estaba ocurriendo en Uruguay. Jaunarena denunciaba que muchísimas de esas páginas están bloqueadas en archivos oficiales del país. Michelini nació otro 20 de mayo de 1924. Fue secretario de la Federación de Estudiantes y del Gremio Bancario. Desde su juventud militó en el vallismo. Luis Valle, por 2 veces presidente de la República, le ofreció la secretaría política y en pocos años ocupó los cargos más altos del país. Michelini fue diputado, presidente de bancada, senador y ministro. Hoy que la radio volvió a irradiar algunos de sus discursos, se pudo constatar su oratoria apasionada, convincente y conmovedora. Michelini era reconocido por todos como un conductor y líder nato. Cuando en 1967 fallece el presidente Gestido, se instala en el poder Jorge Pacheco Areco. No bien asume su cargo, decreta en diciembre de 1967 la disolución de 6 movimientos políticos, entre otros el Partido Socialista, la Federación Anarquista, el Movimiento Revolucionario Oriental, y a la vez clausura 7 periódicos y envía a prisión a los responsables del diario Época. Desde aquellos hasta hoy. Muchos dirigentes políticos, con la complicidad de los grandes medios de prensa, permanecieron en silencio, sin inmutarse ante los crímenes cometidos por los asesinos de la dictadura. Inclusive hoy, que el Frente Amplio es mayoría y ejerce el poder, los dirigentes frenteamplistas pretenden pasar por alto las responsabilidades asumidas públicamente por 10 jefes militares de la dictadura. La vida en estos días está tratando de manera muy injusta a uno de los hombres más decididos y valientes que tuvo nuestro país y la izquierda uruguaya en todo el período represivo y de la dictadura. Michelini fue un gran batallador por los derechos humanos en el Uruguay, tal vez el más grande defensor de la libertad y la democracia en tiempos de fascismo. Recorrió todo el mundo reclamando por la libertad de los presos políticos uruguayos, denunciando la tortura en los foros internacionales, dando a conocer las conversaciones entre los tupamaros y el gobierno de Pacheco, levantando la voz en el Parlamento para dar a conocer las denuncias de Bardesio sobre la existencia del Escuadrón de la Muerte. Michelini, más que nadie, fue defensor de los presos políticos, de la denuncia contra la tortura, luchador inclaudicable contra la represión estudiantil y obrera, tribuno notable contra la doctrina fascista, el autoritarismo y la violencia de arriba. Michelini defendió en todos estos mismos hombres y mujeres que hoy se callan y no abren la boca ante la prepotencia y el desparpajo de las declaraciones de aquellos mismos que fueron los asesinos de uno de los mayores crímenes intelectuales de nuestra historia. Cuando las cárceles y los cuarteles estaban llenos de presos políticos y sociales, por allí andaba Selmar sin detenerse, denunciando en el Parlamento los atropellos, la tortura, la injusticia. Y al otro día, escribiendo en marcha, acusando a los dirigentes políticos de la derecha, a los errores de la justicia, a la complicidad del poder político con los militares. Y ahora, cuando se necesitaría que algunos de aquellos a los cuales Selmar tanto defendió son los más preocupados para que los militares de la dictadura no sean extraditados, se les respeten sus privilegios, su ley de impunidad, hablan de soberanía y son sus mejores abogados. Selmar dio su vida por los demás sin medir las consecuencias personales, no merece una respuesta de esta naturaleza. En junio de 1968, Pacheco decreta medidas prontas de seguridad recurriendo al pretexto de la agitación estudiantil por el precio del boleto. Estas medidas y otras aún más represivas fueron aprobadas por los partidos blanco y colorado. El 24 de junio de 1968 se decretó la congelación de salarios y el Poder Ejecutivo desconoció los acuerdos que había alcanzado con los sindicatos de respetar los aumentos salariales cada 6 meses. Pacheco volvía a llevarse por delante los acuerdos, los compromisos, las leyes, la Constitución. Militarizó gremios, clausuró diarios y creó el Escuadrón de la Muerte. Así se venía abajo el Uruguay liberal burgués y las instituciones, la justicia, el Parlamento, los sindicatos, los gremios estudiantiles, los partidos políticos, todas las ramas de la enseñanza serían avasalladas salvajemente. Desde entonces hasta hoy se creó la gran historia negra de este proceso. Absurdamente, las víctimas de estos hechos fueron acusadas por los dirigentes políticos de la burguesía de ser los responsables de la pérdida de democracia y del advenimiento de las supuestas medidas de orden. Ustedes, los jóvenes, que desconocen esta historia, los que hoy puedan escuchar un discurso, un recuerdo, sepan que Michelini peleó a brazo partido por los perseguidos, humillados y martirizados. Y para ello, queremos mostrarles estas pruebas reales y concretas. Michelini enfrentó desde el Senado esa política gubernamental y para ello están sus interpelaciones a los ministros Eduardo Jiménez de Arechaga, del Interior, en la que le pide explicaciones sobre el uso de escopetas de balines por la policía contra manifestaciones estudiantiles frente a la universidad, la muerte de Susana Pintos, Hugo de los Santos, un mes después de haber sido asesinado liberarse. También interpeló a Mora Otero, de Relaciones Exteriores, en la que la protesta contra el falso panamericanismo de la OEA, cómplice, entre otras cosas, de las invasiones a Guatemala, Santo Domingo y Bahía de los Cochinos. ¿Cuántos de aquellos jóvenes hoy están en los ministerios progresistas, en el Parlamento y la administración pública, ocupando cargos jerárquicos? ¿Y Selmar Michelini no merece que ahora se haga justicia con los que lo asesinaron? ¿Qué les falta? ¿Pruebas? ¿No son cárceles los cuarteles? ¿No los torturaron y ajusticiaron con un tiro en la nuca? ¿No mintieron los militares? ¿Acaso no reconocieron en una carta su culpabilidad? Blancos y colorados se unieron en diferentes agrupamientos políticos. Rencillas y discrepancias, acuerdos y desacuerdos eran la comidilla diaria y convertían la filosofía política de aquellos días de los finales del 60 y comienzos de los 70. Un ejemplo insólito de estos agrupamientos ideológicos que cortaban transversalmente a los partidos de la burguesía blanco y colorado está dado por un personaje de extrema derecha, un fascista, Juan María Bordaberry. Este político de extrema derecha fue electo senador por el Partido Nacional en 1958 y en 1971 presidente de la República por el Partido Colorado. En ambas oportunidades, pero fundamentalmente en la última, con el apoyo de la extrema derecha de ambos partidos de la burguesía. Las divisiones entre los partidos burgueses por cuotas de poder siempre existieron sin que ello los debilitara, pues las fracciones permanecían dentro de los partidos. Pero cuando aparece la grave crisis de los años 60 por la imperativa orden imperialista de aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, la política antipopular agudiza los enfrentamientos y obliga a los grupos discrepantes a romper con las organizaciones tradicionales. Algunos disidentes de los partidos burgueses se vieron obligados a separarse de ellos. Tenían que elegir entre las reformas económicas y sociales y la represión a sangre y fuego. Michelini tenía una concepción del mundo y se enorgullecía de no haber votado nunca contra los obreros. El 5 de diciembre de 1970, Michelini se separó del Partido Colorado y con el Movimiento por el Gobierno del Pueblo declaró: «Así votemos solos y perdamos todo, nuestra lucha no estará al servicio de la represión». Michelini, junto al Partido Demócrata Cristiano, Comunista, Socialista y varios otros, y algunos sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado, formaron un gran movimiento popular que en 8 meses de actuación obtuvo más del 30% de los votos montevideanos y el 20% de todo el país, el frente amplio con el que Michelini podía contribuir a promover el cambio verdadero. La unidad popular tan anhelada había venido madurando durante años, y en ese momento cada uno por sí solo no está en condiciones de llevar a cabo sus propósitos, y reconocieron también que entre ellos había mucho en común. Michelini fue un hombre clave para la formación del Frente Amplio. Se dice inclusive que fue él quien propuso y pidió que fuera el general Liber Sereñi su presidente. Michelini fue un factor decisivo para su creación y su firma encabeza la declaración constitutiva del 5 de febrero de 1971. Él fue quien mejor que nadie comprendió que se trataba de un cambio cualitativo, que se había creado una fuerza dinámica y a la vez comprendió que la derecha no se detendría ante el avance del pueblo. Supo, por tanto, de los riesgos desde un principio, al comprender que quienes tenían el poder económico estaban temerosos y no se detendrían ante nada para tratar de conservar sus privilegios. La decisión de Michelini de emprender este rumbo fue a conciencia. Su unión con los trabajadores, la izquierda y el pueblo fue natural. En aquellos años, donde el peso electoral era enorme, Michelini reconocía, en cambio, diciendo que «somos una fuerza política de acción ininterrumpida, de esclarecimiento, que en todo momento tenemos que estar en condiciones de luchar por el poder, de vencer y ejercer el poder, y ese es el problema. Nuestra lucha no es solo contra la dictadura, sino también contra el régimen», afirmó a partir del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Este es el legado de su testamento político que los jóvenes frenteamplistas y de izquierda de todos los partidos deben conocer la renuncia a los cargos electorales y la lucha por el poder y por ejercer el poder. Muchos de aquellos por los cuales Michelini dio la vida hoy ocupan encumbrados puestos de gobierno, pero ustedes, ¿han visto que tomen una sola medida a favor del pueblo? No pueden repartir tierras, aumentar los salarios, mejorar la seguridad social, devolverle el patrimonio a la nación, ejercer libremente su voto en los ámbitos internacionales, manejar la caja a favor de las necesidades sociales del pueblo. Y en cuanto a la acción permanente, ¿en qué quedó Selmar? Se cerraron los comités de base. En la dirección hay clase A y clase B. Unos tienen voz pero no votan, y otros tienen voz y 5 o 6 votos en función de los votos electorales. Aquel frente amplio de Michelini, convertido en un poderoso baluarte para organizar al pueblo, se transformó ahora en un aparato elitista a puertas cerradas que le teme al pueblo. Se reúne en locales pequeños, cerrados y estrechos, donde el pueblo ya no participa. Ya el 17 de marzo de 1972... el general Sereñi advertía en un discurso que la defensa del capitalismo en crisis engendraría el fascismo, su terror, su represión, ignorancia y mentiras. En abril de 1972, siendo Michelini senador de la República, el gobierno decreta el estado de guerra interno, lo que se consideró inconstitucional, pero que sin embargo el Parlamento aprobó y el único que votó en contra fue el Frente Amplio. Primero se ensañaron contra los tupamaros, y los mismos tratos de tortura, asesinatos y persecuciones se extendieron enseguida a todos los demás presos políticos y sociales. Los suplicios y los asesinatos, las desapariciones se generalizaron, las familias enteras se apresaban y se torturaban por las dudas a unos delante de los otros. Ahora los jefes militares han aceptado la responsabilidad de aquellas aberraciones y violaciones de los derechos humanos. Ahí, en esa etapa, Michelini se dedicó con vida y alma a defender a los presos, a denunciar diariamente los tratos inhumanos. Otros podrán haber hecho mucho o poco por los presos y los torturados, pero de los que estamos seguros, y así lo sentimos y lo decimos, nadie hizo jamás tanto por los derechos humanos cuando las papas quemaban, como Selmar Michelini. Michelini no dejó pasar nada y no olvidó los que otros olvidan o olvidaban en materia del derecho. Las personas tienen derecho a hacer todo lo que la ley no prohíbe. Los organismos públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Si no se cumple con ese principio y si no se respetan los derechos de los demás, si se avasalla el funcionamiento de las instituciones, entonces no hay democracia, decía. La violencia que aplica el gobierno es propia del régimen que pretende subyugar y que desprecia los fines de la justicia por los que lucha el pueblo. Es la violencia del régimen la que engendra violencia. El pueblo responde en forma combativa, movido por la urgencia que anima la mente y el corazón de los que luchan por la justicia. Pero la violencia del pueblo aparece al fin de todo un proceso y no al principio. Al principio están el infraconsumo, el subdesarrollo, el privilegio, el abuso, la arbitrariedad, la miseria, la desigualdad. Está la clase dominante. No empieza la violencia con los tupamaros, que ni se mencionan entre los motivos de las medidas del 13 de junio de 1968. Michelini defiende las instituciones, pero su contenido, el orden jurídico e institucional, vale la causa que sirve y él no se considera esclavo de formas institucionales vaciadas de contenido. Michelini defiende las instituciones por su contenido, nombra a los tupamaros que ya se intentaba demonizar en época que hasta las palabras estaban prohibidas, cuando no era tan fácil ni ser ni parecerse a los tupamaros. Y estos de hoy, que defienden a los monopolios imperialistas y al cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, hay que recordarle lo que decía Selmar Michelini y por lo que dio su vida. El estudio de la situación económica lo llevó a denunciar la intervención del imperialismo y de sus organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, que congelaba salarios, los precios y la supresión de la función social del Estado. Si aprendieran algo de aquel grande, los de hoy. Él mismo renunció como ministro de gabinete de Gestido a mediados de 1967 por discrepar con un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. por ser esta una política que lleva a la ruina a las empresas nacionales y el Estado protector, se transforma en Estado torturador, denunció Michelini. Posiblemente algunos jóvenes sepan que Semar Michelini fue asesinado en Buenos Aires, pero pocos militantes de izquierda conocerán que los militares que hoy reconocen su culpabilidad colocaron bombas en su casa, mantuvieron detenida a su hija Elisa y Selmar seguía sin poder ser silenciado. Por eso los militares fascistas lo asesinaron. Le siguieron temiendo, inclusive después de muerto. Obligaron a que se enterrara 2 horas antes de lo anunciado para evitar que el pueblo se congregara a pesar de la represión que existía. Entre los años 1972 y 1973, la personalidad de Michelini se agiganta. Su audacia política se multiplica y su desarrollo intelectual adquiere niveles de brillantez. El país se derrumbaba y Michelini se daba cuenta por eso cuando todo se derrumbaba, inclusive la fuerza que él había contribuido a crear puso en juego su propia vida para evitar y detener el derrumbe y la dispersión. Trató al principio de que el Parlamento no votara las medidas de excepción ni las leyes reaccionarias enviadas por el Poder Ejecutivo. Pelea a muerte de que las instituciones funcionen, de que el Poder Ejecutivo controle a las Fuerzas Armadas y que los militares se adueñen del poder, de que el Parlamento cumpla su función. Hasta que comprende que la presencia militar en el Estado uruguayo es irreversible. Pero ya es tarde. La derecha, envalentonada con el apoyo de los militares y actuando al estilo de las dictaduras centroamericanas, ya a esa altura, las ideas democráticas de Michelini aparecían como ideas de locos que no surtían efecto ninguno. Cuando los militares consideraron derrotados a los tupamaros a fines del 72, en diálogo con varios de sus dirigentes más connotados, los uniformados consideraron llegado el momento de combatir los ilícitos económicos. Bordaberry se opuso y hay una pugna por varios días entre los mandos militares y el jefe de gobierno. Bordaberry pacta con los militares para que todo siga igual y el ejército continuará siendo el brazo armado de la oligarquía a pesar de los cantos de sirena que unos días antes había entretenido a buena parte de la izquierda uruguaya con los comunicados 4 y 7. Michelini sabía bien que en el ejército existía una poderosa corriente formada en las escuelas norteamericanas, la misma que habían formado y creado a Pinochet, a Trujillo, a Somoza, corrientes constituidas en aquellos años por la doctrina de seguridad nacional, un ejército de ocupación en su propio país al servicio de la oligarquía y de los intereses de las transnacionales. Esa fue la corriente que dio el golpe de Estado en 1973. ¿Y quiénes defienden ahora la doctrina de seguridad nacional, la oligarquía y los intereses de las transnacionales? En 1972 y 1973, cuando las fuerzas conjuntas del ejército y la policía ejercieron una represión desenfrenada, Michelini defendió como sagrado y supremo el recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión, y decía, por ejemplo: el pueblo argentino tiene derecho a levantarse en armas contra la dictadura militar, como el pueblo brasileño tiene perfecto derecho a derrocar a un gobierno torturador, entreguista, que ha retrasado el proceso latinoamericano. También Aparicio Saravia se consideró con derecho a levantarse en armas en 1897 y en 1904, apoyado por Valle en la primera ocasión contra Valle en la segunda. Artigas y San Martín ejerciera ese derecho como libertadores. ¿O vamos a negar ahora a los pueblos el derecho a levantarse en armas? Michelini alentaba constantemente a que los orientales siguieran juntos adelante para enfrentar resueltamente el gobierno de Bordaberry, al que denunciaba por corrupto y falta de moral. Los compañeros del Frente Amplio, los trabajadores organizados en la CNT, el Movimiento de Liberación Nacional y algunos hombres, los menos, dijo, del Partido Nacional. Hoy orientales, cuando el poder está en manos del gobierno progresista, se realizará una nueva marcha por verdad y justicia. Recuerden todos los progresistas y recojan los jóvenes, esa juventud de izquierda, el mensaje de Selmar Michelini, que que es conciencia de todo lo más avanzado, lo más lúcido de la conciencia humana de nuestro proceso. Pero Selmar nos dejó más que eso todavía. La historia más negra y oscura de todos los tiempos está en el rastro de Selmar Michelini, dejado adentro y fuera de nuestras fronteras. Selmar escribió miles de páginas, aún secuestradas en los archivos del Estado. Allí deben estar todos los crímenes de la dictadura y los represores uruguayos, los 56.000 uruguayos que pasaron por las cárceles y calabozos de la dictadura, los familiares que fueron pisoteados, el período de mayor corrupción, robo, abuso, privilegios, destrucción de la economía, entrega al extranjero, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Todo ello para explotar más a los trabajadores. Por eso se destruyeron y se prohibieron los sindicatos, se amordazó la cultura y la educación, se destituyeron miles de maestros y profesores, se clausuró los medios de prensa, se encarceló a los militares demócratas, verdaderos patriotas, hijos del pueblo oriental y verdaderos hijos de las armas de la patria, las de Artigas. Los dictadores terroristas de Estado, los que reconocen cara descubierta sus crímenes en medio de la impunidad del gobierno y la justicia actual. Esos que tramaron y ejecutaron el asesinato de Selmar, esos militares, el expresidente Bordaberry y el excanciller Blanco, asestaron un golpe mortal y terrible a la izquierda y al proceso uruguayo. Claro que la figura de Selmar alcanzó la inmortalidad, pero en nuestro pequeño mundo material, así quedamos de huérfanos y desprotegidos los frenteamplistas. En el momento que más se le necesitaba, en los tiempos que más se le necesita, los frenteamplistas nos preguntamos cada día qué haría Selmar en esta o qué pensaría Germán en tal otra. Esta tarde y noche, por la gran avenida 18 de julio, una marcha más, a pesar de los deseos del presidente de la República de que fuera la última vez, por los progresos alcanzados en las relaciones con los jefes militares. Selmar Michelini estará presente y será homenajeado hoy junto a todos los que dieron su vida por el cambio. Pero la honra no ha llegado todavía. Por eso habrá que marchar muchos años todavía hasta que el pueblo haga justicia y castigue a los culpables y asesinos de Selmar. Cuando el pueblo entienda a Selmar luchando por alcanzar y ejercer el poder. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, de varón y dientes, cosa de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas. Hemos escuchado el mensaje de la 36 del 20 de mayo del año 2006.